Hoy te vas de mi lado, amor, sabiendo que te quiero. Yo que en ti encontraba ese amor verdadero, y en la noche de soledad yo muy triste recordaré los momentos vividos que junto a tu lado, mi amor, yo pasé. Por las calles solitarias de la vida yo andaré como un mendigo pidiendo la limosna de tu querer. Solitarias de la vida yo andaré como un mendigo pidiendo la limosna de tu querer, porque te quiero, amor. Un mendigo te estará esperando, mi vida. Apretadito, apretadito, ¿no más? Mi lado, amor, sabiendo que te quiero, yo que en ti encontraba ese amor verdadero, y en las noches de soledad yo muy triste recordaré los momentos vividos que junto a tu lado, mi amor, yo pasé. Por las calles solitarias de la vida yo andaré como un mendigo pidiendo la limosna de tu querer. Por las calles solitarias de la vida yo andaré como un mendigo pidiendo la limosna de tu querer, porque te quiero. Solitarias de la vida yo andaré como